FM Moreno 90.1. Estación de radio. Año 2012. En un lugar recóndito de la Tierra, en el Cono Sur, Latinoamérica, Argentina, provincia de Buenos Aires, segundo cordón del conurbano, Moreno. En este territorio hostil, las antiguas profecías han sido reveladas. Las catástrofes han comenzado. Por las aguas de los ríos ya no fluye vida. El sol ya no sale para los que vivimos debajo de las torres de cemento. Los mafiosos no son combatidos por el poder. Ahora son el poder. La cultura para todos es un negocio para pocos. Fusiles pertrechados por hombres en verdes uniformes acechan en las calles. Si este es el mundo que se termina, que se termine de una vez. Algo mejor tiene que estar pasando. Sea carnaval, el día de niños, por ahí cumpleaños, la calle se rellena de gente, que Aguafuertes. Cultura, música, autogestión, participación, algo de humor y actualidad, bandas en vivo, organizaciones sociales. Aguafuertes, construyendo un fin para un nuevo mundo. Tosiendo, empezamos un nuevo programa de Aguafuertes, siendo las 7:03 de la tarde. Buenas tardes, Vic, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Marian? Bien, hoy se nota más que el estudio es grande, porque estamos los dos solos, de este lado, por lo menos. Sí, y aparte volvimos al olor del primer día de esta nueva casa. Sí, haciendo algunos ajustes todavía, algunos compañeros estuvieron trabajando, pegando paneles, así que si el programa no sale del todo bien, le podemos volver a echar la culpa al olor a pegamento que hay acá adentro. Por supuesto, y bueno... Pero venimos con un fin de semana re lindo, ¿eh? Porque primaveral, la verdad es que me sorprendió que no hace nada de frío fuera. Y creo que la noche se presta para salir y con amigos a ver algo, algún espectáculo por ahí. Terminando las vacaciones de invierno encima. Sí, es verdad. Terminando las vacaciones de invierno y con muchas actividades para este fin de semana. Ya vamos a estar contándoles un poco qué tenemos para hoy, porque tenemos agenda, obviamente. Y además les anuncio desde ya que a las 9 de la noche vamos a tener una banda, como es ya costumbre, tocando en esta oportunidad. Vienen los chicos de Extraña Calma Rock. Buenísimo. Vienen a tocar, está vienen confirmado. Vienen a tocar. Mucho mejor. Así que estrenando... La estrenaron la semana pasada. Hace rato, sí. Sí, yo estoy re perdido. Lo que pasa es que no estuve una semana y ya no sé qué pasó. Se pasan muchas cosas. De todo. Y bueno, como siempre, las secciones que nos acompañan y el teléfono que suena. Pero hay que apagarlo. Perdón, me olvidé de ponerlo en silencio. Mientras tanto, yo les cuento, lo vamos a tener en el programa del día de hoy. Dale. Vamos a tener una bonita sección musical que se llama Dos Tiempos. Vamos a estar remontándonos a dos tiempos de una misma banda. Como les decía, Extraña Calma Rock en nuestros estudios. Sí, y vamos a tener recomendado también esta noche... Vamos a hablar de una película latinoamericana. Hasta ahí les puedo adelantar. Bueno, en un ratito nomás, Contracultura, con algunas noticias que fueron pasando en esta semana y en la anterior. ¿Y qué más, Vic? ¿Algo más que podemos sección prometer, musical vender tenemos? Dos tiempos. Ah, perdón. Estoy re perdido. Se nota que llegué recién. Se pegó el pegamento. El pegamento y que acabo de llegar. Estoy medio perdido. Y con la tele prendida atrás para ver los Juegos Olímpicos e ir contándole como... ¿Quién está ahí? Ese no es Nalbandián, ¿no? No, no es Nalbandián. Perdió Nalbandián los dos partidos sí. Hay una red de por medio, pero hay arena. No sé si hay un circuito de arena. En tenis, no, un poco complicado. No debe picar mucho. No debe picar mucho. En la operación técnica está el señor Matías Salomón y en la producción el señor Cristian Becchio. De este lado, Víctor Castro y Mariano Zurita. Te hacemos compañía hasta las 10 de la noche. Arrancamos con algo de buena música. Te recordamos las vías de comunicación antes, 466-6559, y si no, Vic... Lo podés hacer por mensaje de texto al 1561-540359. También estamos en el Facebook, no sé, ¿ya lo abriste vos, no? No, todavía bueno, no. Lo vamos a andar abriendo, por ahí no está Bani hoy, así que es la encargada de chatear en Facebook con le los oyentes. Un saludo que le va a estar pasando lindo por la costa, creo. ¿Ah, que se sí. fue a la costa? Creo que sí. Mirá vos, che. Vamos con El Dinero... El Club de los Mutantes. Música.

ya vamos a escuchar un audio donde nos cuenta una de las comuneras que tienen antecedentes de por lo menos más de 200 años de ocupación de esas tierras, ¿sí? Y bueno, el jueves el fiscal Guillermo Herrera liberó 25 órdenes de captura contra miembros de la comunidad. Y bueno, vamos a escuchar algunos audios, ¿sí? que nos ofrece la Red Nacional de Medios Alternativos, que me parecieron bastante interesantes porque ahí explican de qué se trata la persecución que están teniendo, de qué manera se fueron dando las detenciones y cuáles son las intenciones que tienen estos empresarios, que también hay una denuncia de que hay responsables del gobierno tucumano detrás de en busca de estas tierras. Así que vamos a escuchar a Cintia Ovejero. Ella es comunera de una de estas comunidades, tiene una orden de detención y bueno, cuenta más o menos cómo la policía entra a la fuerza a las casas para poder detener a estas personas. La policía ha ingresado a todas las casas, ha violentado los domicilios. En la casa de mi familia no había nadie porque mi tío está trabajando. Rompieron las puertas e entraron los mismos. Destrozaron todo lo que había dentro, que es parte también del patrimonio nuestro, ¿no? Es parte de nuestra identidad, parte de nuestra memoria. Yo crecí en esa casa con mi abuela. La verdad que es una situación que uno no entiende cómo puede pasar en pleno siglo XXI. Y cuando uno dice que esto pasa, no lo puede creer ni uno mismo, digamos, por lo que estamos atravesando. Con los chicos allá también, detuvieron, ya hay dos comuneros detenidos. La verdad que era claro que las intenciones es amedrentarnos y quebrarnos. Es una persecución, pero absoluta, con una impunidad, cuando nosotros lo que hacemos es defender nuestra identidad y nuestro territorio. Claro. Nos tratan como delincuentes totales. La verdad que ni los mismos abogados se explican cómo puede salir de un día para otro un pedido de detención. Bueno, ahí pasaba el primer audio, donde cuenta más o menos cómo fue la situación, ¿no? Esto tan violento de entrar a las casas, no solo para detener a las personas, sino que a su paso fueron rompiendo todo. Y es bastante lamentable que se presten los distintos miembros de la justicia, tanto la policía como los fiscales, como los jueces y demás, a tratar de sacar a estas personas que tienen legítimo derecho a la tierra. Uh-huh. En una parte de la entrevista que no cortábamos de este audio, que es una, la pueden buscar en la página de ANRED, hay 5 audios que son bastante extensos, que están muy buenos, donde hablan distintos comuneros. Cintia Ovejero, que es la persona que escuchamos, cuenta más o menos cómo están trabajando y cuál es el respeto que ellos tienen por la tierra y por la identidad de su pueblo. Hasta el momento hay 2 personas detenidas, uno es Manuel Pastrana y el otro es Beco Mercado. Bueno, y tienen orden de 25 personas más, que por suerte ellos estuvieron al tanto de estas detenciones la mañana en que se iban a efectuar y pudieron tratar de alguna manera u otra buscar un refugio para poder seguir con la lucha que vienen sosteniendo hace unos meses. Vamos a escuchar el segundo audio donde Cintia Ovejero denuncia quiénes están detrás de esta persecución. La última información que nos llegó fue que Jorge Pose, que es uno de los que quiere apropiarse del territorio, al parecer es testaferro de Sisto Terán, quien es legislador de acá de Tucumán, y responde al alperovichismo, y que entendemos que también detrás de esto todo hay un accionar político muy fuerte, que pretende quedarse con nuestro territorio y despojarnos sin tener en mira de los años que tenemos habitando en el espacio, sin tener en cuenta nuestros derechos humanos. Bueno, ahí Cintia Vejero decía, ¿no?, de quiénes son los responsables de esto. Bueno, ya lo habíamos dicho anteriormente, de estas personas que tienen, son empresarios que quieren las tierras para un negocio inmobiliario, son tierras de la comunidad Nahón, ¿sí?, tanto en Formosa como en la comunidad de Base Riviarte, ¿sí?, esto es en Tucumán. Y bueno, y hay un tercer audio donde Cintia cuenta cuál es la situación actual y bueno, y en la situación en la que ellos se encuentran y cuál va a ser su posición ante lo que se viene. Mira, la situación acá es caótica. Ningún organismo del Estado ha hecho contacto conmigo, al menos. Nada, estamos peleando solos como lo hemos venido haciendo antes. Y bueno, vamos a continuar luchando. Eso no es ni un paso atrás ni al costado, al contrario. Revitaliza día a día las fuerzas para saber de que tenemos en claro por qué peleamos y que vamos a seguir hasta las últimas consecuencias también. Es importante que nuestra voz se replique, que nuestra voz se escuche, y vamos a seguir gritando si no nos quieren escuchar cada vez más fuerte, hasta que nos respeten y entiendan que nuestra lucha es justa y que nosotros defendemos. Bueno, ahí sobre el final del audio no se escucha muy bien, pero bueno, decía esto de defender la tierra y la identidad de su pueblo, ¿no? También respetando la identidad de los pueblos que lo rodean, ¿sí? Porque ellos se encuentran sobre, bueno, en la entrevista cuenta de cómo ellos aprenden a cuidar el medio ambiente, a saber que ellos están sobre la montaña y muchas de estas comunidades, y cómo cuidan el agua, cuál es el respeto que tienen en la vida y por las comunidades que están abajo. La situación es bastante tensa en Tucumán, tanto ahí como en Formosa. Y bueno, no nos queda más que decir, ¿no? Es lamentable que sigan pasando estas cosas. Digo, sí, teniendo una ley de propiedad ancestral. Es una ley es una situación que se repite a lo largo y ancho del país. Lamentablemente, los pueblos originarios siguen siendo desplazados de las tierras que son de ellos, ¿no? No podemos ponernos a discutir si le corresponden o no. Son de ellos, son... por años y años las ocuparon, y bueno, siempre hay algún empresario decidido a hacer negocios y un Estado que los avala, evidentemente. Claro, y que justamente son socios de estos empresarios, ¿no? Muchos de aquellos que ocupan cargos dentro del gobierno. Pasamos a otra información, vamos a hablar de un caso nuevo de gatillo fácil que no tuvo mucha trascendencia y ocurrió en Moreno. El sábado 21 de julio, en horas de la madrugada, fue asesinado Gabriel Aquino, un joven de 19 años, por un efectivo de la Policía Federal. El crimen, como decía, ocurrió en las primeras horas del sábado 21 de julio. Recibió dos impactos de bala por la espalda. Un menor de edad, un amigo, que lo acompañaba en ese momento, pudo escapar de los disparos que efectuó este policía. Gabriel había sido testigo del asesinato de Christopher Torres, otro joven de 16 años, también asesinado por un policía. El asesinato no tiene que ver con esto, no es un hecho casual. Iba a ser uno de los testigos que iba a declarar en esta causa, pero sufrió un golpe en la cabeza al caer de un colectivo. Esto también le dejó otros problemas, como una discapacidad física, ataques de pánico y esquizofrenia. El viernes por la noche, Gabriel se juntó con un grupo de amigos para celebrar el Día del Amigo, estamos hablando del 20 de julio, y salió junto con otro amigo hasta Ruta 23 y Graham Bell, ahí en la estación de servicio, a comprar cigarrillos. De acuerdo a lo que contó su madre, Alejandra, en el camino se cruzaron con una persona que estaba en la parada del colectivo, empezaron a discutir y esta persona sacó el arma y tiró 9 tiros. Obviamente la versión policial habla de un enfrentamiento, habla de que Gabriel intentó robarle al policía porque intentó robarle justificara que lo mate de 2 tiros por la espalda, ¿no? Esto es realmente increíble. Sin embargo, donde encontraron el cuerpo de Gabriel no había ningún arma, Gabriel no estaba armado y su madre y su amigo desmienten que hayan querido robarle. Vamos a escuchar a Alejandra, la mamá de Gabriel, que decía esto en esta semana, en esta misma radio, en Recorte Informativo. Mi hijo estaba festejando el Día del Amigo con unos amigos y supuestamente fue a comprar cigarrillos ahí a la ESO con el amigo. Andaban jodiendo, como todo pibe de su edad. Aparte, mi hijo era discapacitado, mi hijo era esquizofrénico, porque el año pasado, hace un año y medio atrás, lo chocó un colectivo y a raíz de eso él quedó discapacitado. Y no, por la cabeza de él no funcionaba bien, porque había días que estaba bien, había días que estaba mal, y estaba medicado de por vida, estuvo internado en una clínica psiquiátrica. Y bueno, y él fue a comprar con el amigo y andaban jodiendo, como dicen ellos, y andaban jodiendo. Dice que pasaron por ahí donde estaba el tipo en la parada y no, dice que el tipo se sintió zarpado. No sé lo que les dijo a ellos. Encima mi hijo, cuando se volvía loco, cuando no le gustaba algo, se volvía loco y no lo parabas con nada. No sé lo que le dijo, palabra va, palabra viene, palabra va, palabra viene. El chico que estaba con mi hijo me dice que el policía sacó el arma y que le empezó a tirar. Tiró 9 tiros, mi hijo no podía correr bien porque tenía un problema a la rodilla a raíz del accidente. No corría bien, corría rengueando. Dice que le pegó 2 tiros, le dio uno en la espalda que le salió en la parte de delante de la ingle y le dio uno en la pierna, abajo de la rodilla. Mi hijo no tenía arma, no tenía, donde él cayó no tenía ni siquiera un cortapluma, nada. Estaba totalmente limpio. En el diario en todos lados salió que él quiso robarle, que fue un enfrentamiento, porque fue lo que me dijeron en la comisaría cuando yo fui a hacer la denuncia, que él no aparecía. Me dijeron que fue un enfrentamiento. No sé qué clase de enfrentamiento fue, porque él no tenía ni una gomera, no tenía nada. Lo mató a sangre fría, lo mató por la espalda. Bueno, ahí escuchábamos a Alejandra. Escuchamos a Alejandra, la madre de Gabriel Aquino, este joven de 19 años, otra víctima más, lamentablemente, de gatillo fácil. Y bueno, un nuevo caso de gatillo fácil por parte de un policía en Moreno. Si bien no trascendió, este hecho ocurrió el viernes pasado en nuestro distrito, en realidad en las primeras horas del sábado pasado. Lo triste de esto también fue que lo que pasó después, ¿no? Porque al otro día, obviamente, Gabriel no volvía a su casa y no sabían nada en la casa. Así que se fueron al hospital. En el hospital no, tampoco sabían nada, recorrieron la morgue inclusive. Hasta que Alejandra, la mamá de Gabriel, fue a la comisaría de Catonas, donde habló con el comisario y el comisario le dijo, después de recibir la descripción, que su hijo había muerto en un enfrentamiento. Como siempre ocurre que matan a un pibe por la espalda, hablan de enfrentamiento. Yo tengo entendido que las frentes de las personas están al frente, no en la espalda. Entonces, si hablamos de enfrentamiento, tenemos que decir de dos personas que están enfrentadas, cara a cara. No pasó así, le pegaron 2 tiros por la espalda. Gabriel, como escuchábamos que decía la madre, tenía este problema físico que le quedó después del accidente, que se cayó en un colectivo y no pudo correr. Sí, su amigo, que obviamente es testigo del hecho, y vio como que había fusilado por la espalda por los 2 tiros de un agente de la federal. El policía estuvo solo demorado unas horas. Cuando se hace la causa, se dice que es un enfrentamiento. Por esto lo liberan, lamentablemente, y seguramente debe seguir cumpliendo funciones como tantos otros policías. Sí, seguramente imagino que la familia y amigos empezarán a movilizarse y lo que va a pasar, como en todos estos casos, que seguramente lo van a derivar a otra seccional, en otro partido, y aquí no pasó nada. Uh-huh. Es lamentable que sigamos contando este tipo de asesinatos, porque sí, no cabe otra palabra. Y otra cosa tal vez para reflexionar, a nosotros nos duele hablar de esto, pero nos sentimos en la obligación de hacerlo. Vamos a ver si en la semana o en los próximos días podemos hablar con la familia, como para seguir la información y saber qué va a pasar. Pero pensaba, ¿no? Cuando pasó que le quisieron robar a Nicolás acá, a media cuadra, hace 20 días, podemos decir, sí, más o menos. Aproximadamente. Y lo mataron 2 chicos, supuestamente 2 menores. Todos los medios nacionales se vinieron a Moreno, ¿no? A decir, hola, inseguridad. Bueno, esto también es inseguridad. Que te mate un policía es inseguridad. Sabemos cómo son esos medios grandes que vienen a hablar de inseguridad cuando matan a alguien por intentar robarle. Y sabemos cómo esos mismos medios esconden estas noticias donde la policía, la que supuestamente nos tiene que dar esa seguridad, mata a un pibe por la espalda de 2 tiros. Esto es Aguas Fuertes. Estamos hasta las 10 de la noche acompañándote en la 90.1. quédate ahí que ya viene más música. ¿Qué vamos a escuchar, Mati, ahora? ¿Qué preparaste ahí? Vamos con Escape, a pedido de Cristian Vecchio, que mañana está cumpliendo años, América Latina. La revolución, hermano boliviano, hermano mexicano, hermano chileno, ríos de sangre que derramó el dictado. Yo te quiero Nicaragua, yo te quiero El Salvador. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde. Me dedico a ver fútbol. Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase. Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana. Ay, para mí los domingos son un embole. Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007. Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007. Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora. Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi un año. Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, Radio Serrana. Farco, Foro Argentino de Radio. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería, ¿estás ahí? Contarte. ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. No es ciencia ficción. Bueno, inflación de mayo según el INDEC 0,7%. No es una telenovela. ¿Qué va a pasar cuando te cruces con Amalia? Que se fue porque no quería cruzarse con vos. Doble trabajo tiene, enojarse y dejar enojarse. No es una película de terror de bajo presupuesto. Estamos con Elisa Carrió y una denuncia que ha hecho en las últimas horas que el gobierno tiene un plan para meter miedo a la sociedad. Es otra forma de comunicarnos. Medios alternativos en Aguafuertes. Si te querés comunicar, hacelo al 4666559 o al 1561540359. También lo podés hacer vía Facebook, como lo hizo Elías Bustamante, que nos dice que tiene una banda que se llama Palo Borracho. Así que le agradecemos por la información. No, creo que no conocíamos esta banda. Vamos a estar tratando de contactarnos con ellos para invitarlos a que se acerquen. Y también tenemos un mail que es aguafuertes@fmmoreno.com.ar. Y ahí nos pueden mandar toda la información necesaria que crean para transmitir aquí en este programa. Muy bien, Vic. Estábamos ahí escuchando la presentación de nuestra sección de medios alternativos y la semana pasada te contábamos en la agenda que iba a haber una feria de medios alternativos en Ituzaingó. Estamos en comunicación telefónica con Débora, ella es del grupo Contrapicada Audiovisual. Débora, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Contanos un poco cómo fue esta idea de hacer una feria de medios alternativos. Bueno, la idea en realidad era hacer la proyección de la película Hecha la Ley en Ituzaingó. Y bueno, después organizando, digamos, lo que iba a ser el evento, se nos ocurrió lo del tema de la feria para darle lugar a todos esos medios independientes y alternativos que bueno, que hay. y para que la gente los conozca, o sea, los vecinos de la zona, para que nos conozcamos también entre los medios, digamos. Y bueno, la verdad que estuvo bueno porque tuvo una convocatoria a la feria, o sea, tuvo mucha más convocatoria de la que esperábamos, por suerte. De hecho, la actividad trascendió más por la feria que por la proyección, así que bueno, estuvo bueno. ¿Y medios de qué zona participaron? Participaron medios de Capital, de Zona Sur y, bueno, del Oeste. Estuvo, por ejemplo, de Zona Sur, Sudestada, la revista Sudestada. Se acercó Ignacio, que es el director de la revista. Después, estaba la Organización Cultural R&R, que, bueno, trajo, ellos tienen una editorial y sacan una revista bimestral. Y bueno, después estaba gente de la radio En Tránsito, y bueno, medios de por acá, digamos, del oeste, zona oeste. ¿Cuál fue la realidad o sobre qué charlaron en este conjunto, digo, de distintos medios? Porque decías revistas, productoras, radios, como muy diverso, ¿no? Todo el panorama que decías. Sí. ¿Cuál fue el común denominador en el cual se encontraron charlando? Bueno, yo creo que la comunicación, esencialmente, la idea de, bueno, poder transmitir, sea por radio, tele o a través de una revista, lo que uno realmente quiere transmitir, sin tener la necesidad de una bajada editorial, se podría decir, porque, bueno, todos los medios, o por lo menos la mayoría, digamos, son parte de cooperativas o de, bueno, o sea, todo lo que sería independiente, ¿no? No son parte de corporaciones o medios masivos. Claro, vos decís una bajada editorial impuesta desde un superior cuando uno está en relación de dependencia. Exacto, claro. Exacto. Sí, creo que eso era el común. Y bueno, después en lo que pasaba con algunos, como son los que son más periodísticos o de documentales como nosotros, por ejemplo, era el hecho de transmitir, el común denominador que había era hacerle ver a la gente que nosotros estamos para que nos utilicen, digamos, a diferencia de cómo se ven quizás los medios masivos, o sea, que la gente utilice el medio para poder transmitir algo, claro. Una difundir, para entablar el debate y ese tipo de cosas. Débora, ustedes como grupo audiovisual, digo, ¿cómo se encontraron en esta feria? Y si ustedes se consideran un grupo simplemente o se consideran parte de estos medios alternativos. Nosotros sí, somos un grupo audiovisual, lo que es Contrapicada, y sí, nos sentimos parte de toda esta red de medios, no somos parte, digamos, de una cooperativa, ni de, o sea, por ahora, digamos, no somos parte de ninguna red nacional ni nada de eso, pero sí nos sentimos parte de estos medios independientes y alternativos que hay, como, por ejemplo, Barricada TV, Antena Negra, ¿no?, que son programas por internet o de Capital, digamos. Sí nos sentimos parte de eso, digamos. Débora, con respecto a lo que decías recién, que la gente se haga parte y aprenda a usar estos medios alternativos que están a su disposición, ¿cuesta un poco esto? ¿Cómo es la experiencia de ustedes? ¿Y qué experiencias pudiste recoger en esta reunión? La idea es, lo que se plantea es que es lo que nosotros, digamos, nos queremos con Contrapicada, que es no utilizar a la persona, sí, o como noticia, sino que la persona nos utilice a nosotros. O sea, que utilice el medio, que puede ser una cámara, de foto, de video, lo que sea, digamos, que utilice el medio para difundir lo que le pasa, o sea, un caso de impunidad, una concentración, para charlar, para debatir, para poner el tema, digamos, en que la gente, digamos, conozca lo que está pasando, lo que le está pasando. Claro. Y bueno, o sea, esa sería la idea, digamos. Débora, y en el caso de ustedes, Contrapicada Audiovisual, Me imagino es un grupo de documentales. ¿A qué se dedican? ¿Qué trabajos tienen hechos hasta ahora? Bueno, nosotros sí, somos un grupo de o sea, hacemos documentales, informes, y la idea es empezar a hacer también ficciones. Y la idea es, nuestro objetivo es que, digamos, darle protagonismo, o sea, mostrar la realidad a través de sus protagonistas. O sea, esa sería la idea, la importancia que la persona se merece, digamos, ¿no? Mostrar el mensaje tal cual la persona lo dice, obviamente, digamos, intentamos difundir, elegimos los temas en base a que, digamos, intentamos difundir aquellas aquellos casos o aquellas personas que bueno, no tienen difusión en los medios masivos, a veces ni siquiera en los locales, ¿no? En los medios, digamos, de las zonas. Sí. Y bueno, tratamos de elegir ese tipo de casos como para darle difusión, ¿no? Nosotras lo que hicimos es, bueno, lo pueden ver en el Facebook de Contrapicada o en el canal de Vimeo. Hicimos informes relacionados al aborto, relacionados a, por ejemplo, el gatillo fácil, y después tenemos dos documentales cortos. Uno es sobre la baja imputabilidad y el otro habla de el choque de flores, que fue en septiembre del año pasado, cuando un colectivo de la línea 92 chocó con el tren Sarmiento en la estación de Flores, y bueno, lo relacionamos con Cromañón, eso, ¿no? Uh-huh. Ese está bueno, digamos, tiene varias entrevistas, y bueno, los informes los pueden ver ahí en el Facebook, como te decía. Buenísimo. Débora, te agradecemos mucho por estos minutos de charla. Y por último, ¿tienen pensado repetir esta feria en el futuro? Sí, o sea, sí, porque lo que vimos que se dio fue que, bueno, los medios, y así como Silvando Bemas también, que son los que hicieron la película Hecha la Ley, se coparon mucho con la movida, y la idea es empezar a organizar como para que se haga, no sé, cada 6 meses o una vez por año, o sea, no sé. Lo estamos viendo como entre los medios que quedamos en contacto, digamos. Pero la idea sería hacer como una feria de medios, como una especie de congreso, por decirlo de alguna manera, de medios, y que sea que sea abierto, ¿no? Que no solamente haya medios alternativos independientes, sino que también se acerque el ciudadano común, el trabajador, el estudiante, todos, ¿no? Bueno, Débora, muchísimas gracias por estos minutos de charla, y desde ya, cuando estén organizando alguna actividad, estamos para difundirla. Bueno, chicos, muchas gracias. Hasta luego, un abrazo. Chao, hasta luego. Ahí pasaba Débora, de Contrapicada Audiovisual. Que estaba en el tren, parecía, hablando del documental, ¿no? Sí, no me pareció que estuviera en el tren, me parece que ahí al final empezaron a hacer un poco de ruido. Ah, ¿estaba en el tren? Sí. Mirá, venía a hacer una nota en la ciudad de Buenos Aires. Estaba en el tren, tenías razón. Pero se estaría moviendo, ¿no? Porque al final empezó el ruido nomás. No sé qué pasó. Pero estuvo buena la charla, y esperemos que se repita pronto esta Feria de Medios Alternativos que se hizo el domingo pasado en Tucumán, donde, bueno, uno puede acceder a distintas propuestas comunicacionales, que por lo general están muy buenas. Lo que pasa que es difícil llegar a conocerlas, llegar a acceder a este tipo de revistas, de programas de radio, de radios íntegras que tienen muy buenas programaciones, y que, como no tienen publicidad en los medios masivos, justamente, uno a veces las desconoce. Pero bueno, hay que estar atento, hay que parar la oreja, hay que afinar el ojo y buscar lo que a uno le gusta. Vamos a la música. Bajo un sol feliz están Los Violadores. Yo le disparé. mucha gente me votó. Una banca ocupó hoy. De la ignorancia me beneficié. Todos mis actos justifiqué. Sobre todo, sobre sueldos, sobre vos. Bajo un sol feliz, estoy bajo un sol feliz. Veo todo el horizonte para mí. Ni un pecado cometí. Sobre la Santa Biblia juré, todos mis actos santifiqué, sobre todo, sobre el pueblo, sobre Dios. Bajo un sol feliz, estoy bajo un sol feliz, veo todo el horizonte para mí. Bajo un sol feliz, estoy bajo un sol feliz. Esta es la agenda de Moreno. Esta es la agenda de Agua Fuerte. Como decíamos al principio del programa, tenemos para repasar un poco de agenda de lo que va a haber esta noche, sí, por las cercanías a Moreno, y que va a haber también mañana, porque terminando las vacaciones de invierno se acercan algunas fechitas. Por ejemplo, para esta noche a las 22 horas tenemos a No Disco tocando en Auditorio Este. Esto es Avenida Rivadavia 17.230 en Aedo. Y si no me equivoco, va a tocar el grupo de percusión Babá Morilú también ahí, por una información no oficial que ha caído a las manos de Aguas Fuertes. También esta noche, pero a las 21 horas, el grupo Banda Aparte presenta A Puerta Cerrada de Jean-Paul Sastre. Esto va a ser en Olivera 1289, esquina de Arescano. Esto es Ituzaingó Sur. Se pueden ir acercando si quieren ver una obra de teatro. También tenemos para esta noche, va a estar tocando Nati Combo junto a Contravos, ¿sí? Esto va a ser a partir de las 22, es en Ramos Mejía, en el Club de la Cerveza. La dirección es Avenida de Mayo 1881, se pueden ir acercando para ver a esta gran banda que es la Nati Combo. Para mañana domingo tenemos fiesta de invierno pochoclera. Se pueden acercar aquí nomás al centro, el espacio que tiene la pochoclera, que es Doctor Vera 167, acá en Moreno Sur, ahí a media cuadra de la plaza Mariano Moreno. Va a haber varios espectáculos, percusión, músicos amigos. Empieza a las 5 de la tarde, así que se pueden acercar a compartir. Va a haber teatro, fotos, músicos, como les venía diciendo. Y es a partir de las 5 de la tarde. También para mañana se pueden acercar a ver una banda, si les gusta el heavy metal, Abismal, se va a estar presentando a partir de las 19 horas. Esto va a ser en Morón, ahí cerquita del cementerio. La entrada es de 10 pesos y la dirección es Eva Perón 1372, ahí en Morón. Y para ir cerrando esta primera parte de agenda, mañana se va a estar presentando La Vela Puerca a partir de las 19 horas en el CCP de Luján. Esto es Lezica y Torresi al 600. Acá la información de la página que siempre buscamos dice de 20 pesos, pero lo tengo a Pepe a mi lado que dice que sale 100 la entrada. Ah, también. También la fecha está equivocada, así. Bueno, averigüenlo, si no. Vos quedas clavado a la cruz.

Seguimos en Agua Fuerte, son las 8 y 2 minutos, te acompañamos hasta las 10 de la noche. Lo que estamos escuchando es lo nuevo de Las Pelotas, de su disco Cerca de las Nubes, Escondido bajo el brazo, que es el corte de difusión de este nuevo trabajo de Las Pelotas. Lo que pudiste contar igual, estaremos esperando más. El disco tiene 12 canciones, fue grabado entre noviembre de 2011 y abril de 2012. Las Pelotas se juntó durante todo este tiempo en sus estudios que tienen, que se llaman Los Ángeles, están en la localidad de El Nono, en Córdoba, tras la sierra, para realizar íntegramente el proceso de composición y de grabación del nuevo material discográfico. Como te decía, se llama Cerca de las Nubes, tiene 12 temas totalmente nuevos, producidos por Germán Dafunquio y Sebastián Schachtel. El disco fue grabado en Tras la Sierra por Mariano Bilinkis y Uriel McKern, mientras que la mezcla se realizó en el Estudio Panda de Buenos Aires en mayo de 2012. Este es el corte de difusión que se llama Escondido bajo el brazo. Pero como por lo general los cortes de difusión son bastante fuleros, elegimos otro tema para presentarte del nuevo material de Las Pelotas, que para mi gusto no está del todo bueno, no es de lo que más me gustó de lo que han hecho últimamente. Vamos a escuchar el track número 11, que se llama Más de Todo. Después de un temporal, es el poder Lo que escuchábamos era Las Pelotas desde su nuevo disco Cerca de las Nubes con el tema Más de Todo. Este material ya está editado, ya está a la venta. Si querés conseguirlo, no te lo recomiendo, pero bueno, no es uno de los mejores discos de Las Pelotas. El anterior sí estaba bueno, Despierta, del año 2010 creo que fue, que también fue el primer disco sin el Bocha Sokol. El Bocha Sokol se fue, lo echaron en realidad de la banda, después lamentablemente falleció en el año 2009. Ahora lo que estamos escuchando de fondo, nos vamos a otro momento de Las Pelotas en el año 1991, cuando editaban Corderos en la Noche. Las Pelotas comienza a formarse por el año 1987, en realidad principios del 88, porque en diciembre del 87 se muere Luca Prodan, cantante y mentor, inventor de Sumo y de gran parte de lo que es el movimiento under del rock nacional, que después creció de manera increíble. Cuando Sumo tocaba en algún lugar así, a lo sumo era Cemento y ese tipo de espacios que no albergaban a más de 5.000 personas como mucho en un Obras. Pero bueno, Germán Dafunquio, Alejandro Sokol y Superman Troglio eran integrantes de Sumo. Se van a Córdoba a refugiarse después de la muerte de Luca. Allí nace Las Pelotas. El primer disco, que es el que estamos escuchando de fondo, se llama Corderos en la Noche, fue editado originalmente solo en vinilo y cassette. Ya había CD, ya esta tecnología había llegado, pero todavía no se editaba este disco así. Este disco es el primero de la banda, así que de este vamos a escuchar, para empezar, Sin Hilo. We'll be right back. Esto es Las Pelotas Sin Hilo, desde su disco Corderos en la Noche del año 1991. Estamos en Aguas Fuertes en la 90.1. Te puedes comunicar al 466-6559. También puedes mandar un mensaje de texto al 15-6154-0359. Vamos con una más de Las Pelotas de este primer disco. Este primer disco tiene una particularidad. Todas las canciones son cantadas por Alejandro Sokol. Después, bueno, Germán Dafunquio tomó la voz, le puso la voz a algunas canciones de Las Pelotas también, pero en el primero solo el Bocha Sokol canta. Vamos con un clásico de Las Pelotas, Muchos Mitos. Fuerte. Construyendo un fin para un nuevo mundo. Sí, aquí estamos nuevamente en Agua Fuertes. Estamos hasta las 10 de la noche en la 90.1 haciéndote compañía. Y te puedes comunicar al 466-6559. Si no, hacelo por mensaje de texto al 1561-540359. Ya llegaron, están, ya están ahí. En la habitación de espera, le podemos decir. Sí, la sala de espera, sala, como cuando uno va al dentista, al médico, claro. Ahí te sentás, agarras la revista del año del ñaupa y te aburrís leyendo las boludeces que dicen las modelos en esas entrevistas de mierda. Pero sí, bueno. Pero con la diferencia que nosotros tenemos la sudestada, así que los chicos no tenemos revistas de esas, claro, tenemos la sudestada. Están re entretenidos ahí, también afinando instrumentos. Extraña Calma Rock ya está en los estudios de la 90.1 en minutos nomás, van a estar charlando y cantando algunas canciones con nosotros. Vamos a pasar una fechita de agenda de mentira ahí por Facebook. Este muchacho que hace un rato nos hablaba, Elías, que es integrante de Palo Borracho, que esta banda se está presentando el próximo viernes en Paisanos Bar. Esto es en González Catán. Es gratis y es a partir de las 23 horas. Es a metros de la estación de González Catán, me aclara acá. Y bueno, ya nos tiró fechas para el 17 de agosto en Boedo y 22 de septiembre en Planta Alta, así que vamos igual a comunicarnos, pues ya tenemos un número telefónico para invitarlos un día a ver si se animan a hacer un mega acústico, un qué? Mini acústico. Ah, un mega, no, estaría re eso bueno. Es de otra radio. Eso es de otra radio, marca perdón, registrada. Perdón. Te van a venir a cobrar derecho a autor. Que vengan a cobrar lo que quieran, que no tenemos un mapa. Poner el PIP. Así que vamos a invitarlos. Si no, bueno, nos dijo que tienen material. Ya nos tiró toda la data de páginas, Facebook y demás ciberespacios que andan dando vuelta por ahí. Así que agradecemos a Elías de Palo Borracho. Así que ya está, ya cumplí. Muy bien. Información argentinos en los Juegos Olímpicos. Sí, ¿qué ganamos? Nada. Del Potro, no, es el único que ganó en tenis, perdió en Albandián, en simples y en dobles. Y en triples, no, en triples arrasó con los sándwiches de miga del catering. Y no sé quién más jugó esta tarde o esta mañana londinense. Lo escuché a Del Potro hablando esta semana, se tiene muchísima confianza en la superficie. Y le tocó un primer encuentro bastante accesible, así que esperemos que la experiencia con Del Potro sea posible, aunque sea con una de bronce. Está complicado, sí, porque hay grandes... conseguir una medalla es algo groso. Sí, por supuesto. Hay grandes tenistas como Federer, Djokovic, me parece que también está. Digo, hay grandes tenistas. Va a ser complicado, pero esperamos... que nos traiga una medalla. ¿Te emocionan a vos los Juegos Olímpicos? Allá de afuera no. Están todos, viste, re conmocionados. Empezaron los Juegos Olímpicos. Sí, yo qué sé. Uno no tiene que tomar como la fiesta del deporte y yo creo que es más emoción para aquellos que participan de un Juego Olímpico. Uno como espectador, digo, no es tan habitual encontrarse frente al televisor viendo, no sé... una competencia de tiro. Lanzamiento de martillo a las 3 de la mañana. Claro. No, la verdad. Obviamente hay deportes que por ahí, en esta parte del mundo, ¿sí? No son tan habituales, digo. Por ejemplo. Y bueno, todos estos deportes que no son popularmente conocidos, el lanzamiento de martillo. A veces son competencias de atletismo que. Claro. Sí, no lo jugás en la esquina de tu casa. No, por ahí no, jugás no, a tirar piedra, pero no es lo mismo que el lanzamiento de bala. No es lo mismo. Es más complicado, tiene toda una técnica. Y sí, se entrenan muchísimo estos deportistas. Y lo lamentable de esto es que el deporte argentino, sí, la Secretaría de Deporte Argentino... ¿Cómo que no? Debería, ¿no? ¿Cómo que no? Debería, ¿no te parece? No hay. ¿No te parece? ¿No hay, Tarasca? No hay. Hay un impuesto a los celulares que... por cada, no sé, 1.000 pesos que se gastan van 5 a, cinco. No sé, una cosa así, a patrocinar los deportistas argentinos, que puedan comprar paquete de pucho, las cosas que necesitan, ¿no? ¿Cómo paquete de pucho? Son deportistas, de alta competencia, van a andar fumando. Sí, hay muchos deportistas que Francesco le fumaba cuando sí. Jugaba a River, 5 puchos por día, dijo. Ah, No es tanto igual, pero es un lindo número. Para lo que corría Francesco, tenía una velocidad. Tenía una velocidad importante. Y nada, una magia increíble. A mí me encantaba Francesco Oliverlo. Lástima jugar. Que no clasificamos en el fútbol. No. Estuve viendo fútbol femenino que se inició antes de la ceremonia inaugural. Que también es raro, ¿no? Porque los Juegos Olímpicos empezaron 2 días antes de la ceremonia, que fue ayer. Las competencias, ayer. Claro. Claro. Sí. Vos decís, bueno, estás esperando... La fiesta, porque digo te la venden así, en los medios están, faltan 365 días, digo, parece crónica, ¿no? Más o menos, con el invierno. Claro, viste, para la llegada del verano. Y te vendían toda esta expectativa de la inauguración de los Juegos y de repente te encontrabas haciendo zapping y ya había competencias corriendo dentro de los Juegos Olímpicos. Sí. Es raro. Inclusive muchos atletas tienen que competir el mismo día de la apertura. De la apertura. Minutos después, entonces tenés que ir corriendo, dar la vueltita, porque no se quieren perder el desfile, toda la fiesta, tampoco se la quieren perder los deportistas. Y después tienen que salir corriendo a cambiarse, a competir. ¿Viste la ceremonia? ¿Viste algo? ¿Pudiste cambiar nada? No tengo tele en casa, por suerte. No tenés tele. No. Ah, no, yo miro tele acá, en la radio. Vengo a la radio a mirar tele. Yo la tengo de espalda, me parece que voy a cambiar de puesto ahí, micrófono, para poder ver algo. Me dijeron que medio naif, algunos gente que me crucé esta tarde me decían esto de cómo se fue dando la revolución industrial, así como... Nah. Tan bonita. Qué lindo. O sea, la reina costos, seguro estuvo presente, claro, ¿no? Claro, sin ningún costo social, ni políticos, ni nada. Como que fue todo así, que se dio mágicamente, ¿no? Esto. Qué lindo. Digo, bueno, pero también hay que entender de que es una fiesta, es una ceremonia de inauguración, y de que uno también busca eso, ¿no? Como que lo chamullen, claro, que le metan un verso histórico así de algo, claro, que en realidad no fue así. No. Yo no busco eso. Estamos en Aguafuertes hasta las 10 de la noche. Vamos con Mano Negra Moreno. ¿No? ¿Qué eres? Mixtura. Ah, vamos con Mixtura, tenés razón. Nos tocaba local. Nos tocaba un tema de una banda de la zona, así que vamos a escuchar a Mixtura haciendo un cover de Charlie García. Promesas sobre el bidet. No las hagas. Thank you.

y hacemos intercambio de entre murgueros de zona oeste y de todo lo que quieran participar. O sea, desde lo inicial hasta lo avanzado y así sucesivamente. Solo este es lo que hacemos. Ahora este domingo, mañana vamos a hacer un taller de intercambio de baile avanzado para los chicos que ya saben bailar y así hacer. O sea, es compartir una tarde entre murgueros, intercambiar pasos, estilo de baile y todo eso. Leonel, este encuentro, estos talleres, ¿son abiertos a toda la comunidad o son solamente para aquellos que se encuentren participando de alguna murga y quieran acercarse hasta el Gorki a tirar una patada, armar un espectáculo? Y está abierto para todo lo que quieran participar. Qué bueno. O sea, sí, el movimiento siempre fue abierto para todos, o sea, siendo murguero o no murguero, eso es muy claro. También me olvidé de mencionar que también hay un taller de armado de galera. Ah, buenísimo. Te preguntaba pensando en función de que por ahí hay mucha gente que le interesa la murga y no participa de ningún espacio como estos y tiene intenciones de aprender como para poder acercarse después a su barrio y poder compartir esto que aprendió ahí con el encuentro. Sí. Sí. Y digamos que... No entendí la pregunta, ¿me lo podés repetir? No, te decía esto de que si estaba abierto a todos como para saber si hay alguien con intenciones de acercarse que no sea de una murga. Entonces, pensando en función de multiplicar el saber de los murgueros. Sí. Bueno, o sea, el movimiento está... El taller está abierto, sí. O sea, no importa si pertenecías o no a una murga. Claro. Eso es claro. Digamos, por así decirlo. Sí, también nos ha pasado de que vinieron gente que todavía no armó una murga, que todavía no armó una murga y quiere armar una murga, y entonces se acercan a estos talleres, conocen a las murgas, o sea, es algo nuevo para cualquiera, ¿no? Por ejemplo, en el último taller, que fue el sábado... El domingo pasado. Anterior, vino un no me acuerdo del lugar de dónde era, pero era Saladillo. Vinieron una murga, quieren armar una murga y vinieron a ver el taller, a ver cómo era y todo eso. Para eso es también los talleres, digamos. ¿Los talleres van a tener una continuidad a lo largo del año o tienen programado una X cantidad de encuentros? Sí, los talleres sí, van a seguir. Ahora, este domingo es el taller de la galera para terminar, porque el anterior hicimos, para armar. Y este es la terminación de detalles. Y este se hace también el baile, sería la continuación del baile inicial, que es baile avanzado. Y después de este domingo se va a hacer en el otro mes, todavía eso estamos organizando. Pero seguro va a venir lo de percusión y otras cosas. Todavía no lo ordenamos, también maquillaje damos también. El año pasado dimos taller de maquillaje, de expresión corporal, de percusión, de... ¿qué más dimos? De baile y otras cosas. O también... ¿qué más? Bueno, y eso fuimos lo que dimos. Leonel, la onda es divertirnos y compartir una tarde. Claro. Esto es en el Gorki Grana, que es un espacio que queda ahí a unas cuadras de la estación de Ituzaingó, en Castelar. Sí. El taller se va a hacer en... ¿cómo se llama? En el Gorki Grana, en Ituzaingó. ¿Todos los domingos a qué hora se están juntando? Todos los domingos, todos los domingos no, sino este domingo, sí, y después vamos a difundir por el próximo taller. O sea, este Ajá. domingo se hace taller de baile avanzado y el próximo taller lo vamos a ir anunciando en la página de la murga. Murgas Independientes. Murgas Independientes, bien. En un Facebook, sí. Contanos un poco sobre el movimiento de Murgas Independientes. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las problemáticas que plantean cuando se juntan? Digamos que Murgas Independientes, como le dice el nombre, son murgas que son autogestivas o no, que pertenecen al municipio o no, que son murgas independientes, que son por sí mismas, ¿no? Que trabajan de una manera diferente. No importa de qué manera trabajen, la onda es encontrarnos, fortalecernos como murga, resolver problemas, intercambiar ideas, trabajar, armar estos talleres, juntar dinero, digamos, ¿no? Para sustentar los talleres o otros eventos, digamos. Eso es lo que hace Murgas Independientes. Está bien. Murgas Independientes de zona oeste no es la única zona que existe. También está zona norte, zona sur y capital. O sea, es algo muy grande. Y después de esos cuatro existe el Movimiento Nacional de Murgas, que ya es algo mucho más grosso. O sea, somos una raíz de una parte de lo que es la murga en Argentina, digamos. Leonel, gracias por estos minutos de charla. Y desde ya está hecha la invitación entonces para mañana a este taller de murga en el Gorki Grana, ¿no? Sí, te doy la dirección. Sí. ¿Quieres empezar? Dale. Bueno, el taller es en el Gorki Grana a partir de las 12 horas en María de Oro y Blas Pareda, a 4 cuadras de la estación de Ituzaingó. Es para los que quieren aprender, buscar su estilo, o enriquecer un baile murguero, o el que quiera hacer una galera, terminar. Está invitado a todas las murgas, y las no murgas, las personas que quieren armar una murga en su barrio, también están invitadas. Eso es. Y también el que quiere pasar una tarde murguera, divertirse, también está invitado, ¿por qué no? Leonel, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Ahí pasaba Leonel, integrante de la murga Pateando Tristezas, del Movimiento de Murgas Independientes del Oeste, contándonos un poco de estos talleres que están realizando en el Gorki Grana. Hay que estar atentos ahí a las redes sociales y esas cosas para ver cuándo es que se vuelven a juntar. Mañana, por lo pronto, lo vuelven a hacer. Cristian, me acaba de llegar un mensaje de texto que pases por la caja a cobrar lo que te deben. Y bueno, gracias por tu participación en el programa. Muy bien, acá nos llega un mensaje que llega cortado, es de Aileen, pero bueno, después cuando, por lo general, viste, cuando llega el mensaje cortado, vuelve a llegar el otro pedazo en un ratito, así que cuando llegue completo lo leemos. Saludos a Aileen, que siempre nos escucha y nos manda mensajes. Vamos a la música, vamos ahora sí con Mano Negra, Machine Gun. Bonsoir messieurs, je voudrais savoir si à 6h heure française, s'il y a conflit, est-ce que ce serait une guerre mondiale, et si oui, est-ce que ce serait éventuellement la fin du monde, la fin du monde, la fin du monde, la fin du monde. We'll be right back. Estás escuchando Agua Fuerte por FM Moreno 90.1, estación de radio. Y la mano negra te puesta. Ya. Agua Fuerte. Fuerte, construyendo un fin para un nuevo mundo. En Aguafuertes estás escuchando la banda invitada de la noche. Repasamos un poco de las vías de comunicación. 4666559, si te querés comunicar. Del otro lado está, se me fue el nombre este chico. Matías, que te va a atender porque Cristian acaba de ser despedido. Y tenés también para mandarnos mensajito de texto al 1561540359. Aguafuerte busca productor, así que si estás interesado, mandanos tu currículum a aguafuertes@fmmoreno.com.ar. Y bueno, ya nos encontramos. Sabemos que es de onda, ¿eh? No, no se vayan a creer que le vamos a pagar a alguien, ¿no? Ya acá un par de se estaban anotando. Presentaba, Mariano. Bueno, estamos con los chicos de Extraña Calma Rock. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Se vieron recontra preparados para tocar? Sí, muy tranquilo. Bueno, cuéntanos un poco, ¿hace cuánto que están tocando con la banda? Ya cumplimos un año, el 1 de abril, estamos el año pasado, un proyecto chico y creció bastante. ¿Y de qué se trata ese proyecto de Extraña Calma? De sentirnos bien en un ámbito musical, digamos. Estar todo. Lo armamos para sentirnos bien haciendo música con amigos, que era lo que más nos gustaba. Agarrar una guitarra, armónica, componer batería, algún temita y que salga. Salió esto, o sea, hace un año y ¿cuánto será? Tres meses. Año y 4 meses más o menos que estamos tocando y la verdad que nos gusta mucho. Nos gusta mucho la canción. ¿Qué estilo de música hacen? ¿Cómo lo definirían? Hard rock, medio al bordo. Sí. Unos temas lentos, después salta algo más pesado. Tirando la red, venga. Sí, el estribillo. Sí, sí. Una mezcla de todo. Bien. Y estaba pensando en esto de a la hora de como se dice, ¿no? De saltar a la cancha, subirse al escenario. ¿Qué es lo que puede encontrar uno a la hora de acercarse? Digo, me imagino yo entrando a un bar sin conocer de quién va a tocar y me encuentro con ustedes. Digo, ¿cómo puedo disfrutar de ese show de ustedes? Una forma es escuchando bien la letra, porque la letra nos representa bastante a nosotros. Cuenta nuestra historia de vida o algo que nos haya pasado. Y después escuchando las melodías, los punteos, todo eso. Lo que más lo define. Además de la primera vez cuando nos subimos, lo primero que sentimos fue más que nada miedos y nervios, que fue lo primero que nos aterró, pero bueno, se disfruta mucho también. ¿Le sigue pasando eso de cada vez que van a tocar, sí, de sentir sí, como sí, la ansiedad, sí, ese miedo? Eso, hasta ahora no se perdió, pero creo que es lo que nos da más gas. Adrenalina. Claro, es la adrenalina al momento, creo que eso es lo que más disfrutamos. Además, lo que cuenta es más pasarla bien con los chicos y hacer lo que nos gusta, ¿no? Ya que transmitir el mensaje es pasarla bien con amigos. Tratamos de siempre pasarla bien, más que nada. Dar una buena fiesta. Sí, algo importante que nos salteamos y siempre preguntamos. El nombre de cada uno y la función que cumple la banda. Yo soy Chuy, voz y guitarra de la banda. Yo soy Nicolás, guitarra. Y guitarra. Primera guitarra. Yo soy Andrés y soy el batero. Pero para, estás con una guitarra ahí. Soy músico. Músico. Claro. Demasiado músico. Va a ser percusión con la guitarra, me imagino. Sabes. Yo soy Gabriel, armónica y voz también. Bueno, yo soy Lucas y toco el bajo y más o menos la remo, ¿no? Yo soy Sole, soy la manager de la banda. Faltó el bajista, el otro bajista. ¿Otro bajista más? ¿Tocan con dos bajistas en vivo? No. Se turnan. Eso es una pregunta, hay que aclarar. Turnamos los temas. ¿Cómo es eso de tener dos bajistas y tener que intercambiar en el mismo escenario? Se lo preguntamos al bajista, ¿no? Sí. Digo, esto de tener que, bueno, terminaste un tema y tienes que subir el otro. ¿Cómo se lo...? En realidad van primeros, creo que son 4 o 5 temas que voy yo, y después va 4 o 5 temas él, y... O sea, así, se dan un respiro como para decir, bueno, claro, bajo, voy al baño, me tomo algo. Claro, además, ¿viste? Saco el teléfono a alguien. Yo vi a mi banda desde abajo. Y sí, dice lo que está malo o lo que no está. Y toqué además ese día. No solo que la vi, sino que además toqué. Claro, disfruta los dos lados. ¿Y por qué se dio esto de que tienen dos bajistas y van cambiando según los temas? Y... Porque yo empecé sin saber nada, digamos. Y a medida que íbamos con los chicos a los ensayos, un día cayó un bajo, así alquilamos un bajo y fui aprendiendo y está bueno. Ahora disfruto estar arriba de un escenario, estar con mis amigos, hacer música. Creo que es lo que más me gusta hacer, ¿no? De todas las cosas que hago. Bueno, ya que están preparados y ansiosos, me parece que por tocar, vamos a dejar los micrófonos de Aguafuertes de la 90.1 para Extraña Calma Rock. Nos acomodamos. Mientras tanto, les recordamos las vías de comunicación: 466-6559, mensajes de texto al 15-6154-0359. Nos vamos con un tema, ¿comprendo? ¿Se llama? Acercate el micrófono, ¿no? Nada será igual. Es difícil olvidarte de todo ese mal. ¿Qué es lo que te consume? ¿Qué es lo que te hace dudar? La confianza se fue. ¿Cuándo volverá? No lo sé. Y yo que tampoco te doy motivos para creer. Si tan solo existieran razones para entender, ¿por qué vivir así? ¿Por qué no estar bien? Ja. Margen de error, te justificas con historias pasadas que causan dolor. Es difícil entenderte, el entrar en tu mente y sentir esa sensación. Vos no querés volver a perderte, no, ya te pasó una vez. Eso no lo vive cualquiera, eso no lo pasa cualquiera. Es un golpe que vale por cien. Pero me la tengo que jugar. Y yo trato tratando de hacer mi camino correcto, creyendo que todo va bien. Muchas piedras tendré que esquivar por mí mismo. Solo déjame ser, que todo estará bien. De mis errores aprendo, de tu sufrimiento comprendo y entiendo que no es fácil vivir con miedo. No, no se puede vivir así. Entonces, comprendo. Comprendo. Vos decías que está bueno también escuchar las letras de la banda. Sí. Que cuentan cosas que le pasan a ustedes. ¿De qué hablan esas letras? ¿Quién las escribe? A ver. Este tema lo escribí yo y, bueno, este tema lo escribí por un momento en mi vida que pasé con mi vieja, problemas, circunstancias malas. Y, bueno, me llevaron a escribir lo que salió. Agarró un papel y lápiz y bueno, salió eso. Es lo que sentí y lo que salía del corazón, ¿no? ¿Pero en general hablan de este tipo de cosas, los temas? No, más que nada lo que nos sale, lo que nos hace bien, lo que nos divierte. Escribimos mayormente canciones de la banda o, qué sé yo, momentos cuando nos subimos arriba en escenario. O, qué sé yo, amor, también el amor que... Es algo también que... Más música inspiradora. Sí, siempre hay él. ¿No? Es la que... Siempre está. Esa letra de amor siempre está. Bueno, tenemos uno más. Uno más, sí. Dale. ¿Quieren? Hacemos algo también. Sí. ¿Con qué van ahora? Vamos con un tema ahogado en pensamiento. Ahogado en pensamiento, sí. Escribiendo mis locuras, dándome cuenta quién soy, buscando esa locura que me haga sentir mejor, escribiéndole frases sin saber quién es. Necesito darme cuenta que no la puedo tener. Quiero gritarle al mundo todo lo que soy, tocando mi guitarra y escribiendo mi canción, ahogado en mis pensamientos que son por vos. Quiero gritarle al mundo, solo quiero ser yo. Todo

Integración sin discriminación. Agua Fuerte. Construyendo un fin para un nuevo mundo. Seguimos con más Aguas Fuertes por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Nueve y 10 de la noche y seguimos con Extraña Calma Rock. ¿Qué pasó? ¿Salió eso? No, no salió. Salieron las risas, Víctor. Ahora después te llega el telegrama a vos también. Los chicos de Extraña Calma Rock están acá en nuestros estudios charlando un poco, contándonos sobre su música y sus canciones. Bueno, influencias, decían El Bordo, La Renga, ¿por dónde más andan? Pastillas. Las Pastillas del Abuelo. Pastillas, El Bordo. Redondo, Héroe de Silencio. Sí. Rock, básicamente. Sí, rock. Sí. Y entonces se les, digo, tienen gustos parecidos, no se les complica tanto a la hora de decir, bueno, yo tengo ganas de hacer una chacarera. No, nadie apareció con una de esas. Sí. apareció una chacarera rock, algo nada más de ese tipo. Medio hard ya. Claro, igual hicimos una vez un tema que era medio reggae también, combinándolo con un poco de rock, y había salido bueno. Qué sé yo, la banda es explorar el mundo de la música y claro, que saca lo que saca. Qué pena las letras. ¿Tienen pensado o planeado grabar algún material, alguna especie de demo? Sí, un pequeño demo de 5 temas para ir repartiendo en los recitales, para que nos conozcan un poco más. Y aparte escucharnos nosotros. Escucharnos nosotros para mejorar. Claro. Habíamos grabado hace poquito algo, pero no era nada. No sé si eran 10 temas, pero grabados así nomás, medios mal por el... que lo había grabado, pero no, por lo menos para escucharlo nosotros nos otro telegrama. ¿Qué hicieron? ¿Una grabación de un ensayo? De aire, imagino. Claro. Y a ustedes les sirve como registro para ir trabajando. Sí, para ver los detalles, las cosas que nos falta mejorar, todas esas cosas. ¿Y cómo se escuchan después del ensayo? Digo, me imagino que se reúnen y dicen, vamos a escuchar, o cada uno individual. Claro. Juntamos. Depende, sí. Después del segundo, sí. Y raro, ¿eh? ¿Y cómo se sienten a la hora de escucharse? Digo, bueno, el bajista ya lo sabe porque en el escenario se baja y los escucha, claro. Digo, pero el resto, ¿cómo se sienten con eso? Contento, la verdad que contento, porque ver que hacemos algo, por lo menos, no estar todo el día el ocio. Sí, dentro de todo, onda, vemos que hay errores, grandes errores, pero bueno, qué sé yo, onda, son cosas que decimos, bueno, hay que meterle para adelante, hay que seguir, hay que corregir muchas cosas. Claro, le pifiábamos a veces y tratábamos. Claro, vemos los errores y decimos, loco, mira esto y... esto hay que arreglarlo igual. Pero bueno, no nos sirve y nos pone contento que por lo menos hagamos algo. ¿Son de por ahí decir, bueno, en un ensayo, vamos a cambiar esto de tal tema y hay que romperse la cabeza entre todos para poder sacarlo al tema? Sí. Hoy nos pasó eso. Hicimos dos temas nuevos y... como que estábamos ahí tratando de agarrar un tema y acá que le metimos, acá hacemos pum, y estuvimos como no sé si 40 minutos tratando de arreglar un tema. Después lo dejamos aparte, ¿no? Seguimos con otro. Pero nada, sí, tenemos. Con el otro también hicimos lo mismo. Me imagino que te come un poco la cabeza estar 40 minutos con un tema y decir, bueno, pasemos otra cosa si no sale, ¿no? Sí. Tratamos de que salga lo mejor posible y si no, bueno, esperar, de relajar la cabeza un poco y pasar con otro tema. ¿Tiene alguna presentación próxima prevista? Sí, ahí nos va a presentar. Ahí tenemos el chivo armado ya, dale. Ya, yo les voy a hacer la presentación. Ahora en un rato vamos a repasar un poco la agenda del próximo fin de semana, pero ya los chicos de Extraña Calma nos acercaron un volantito que dice viernes 3 de agosto, 23 horas, noche de punk rock en Moreno. Va a estar tocando Springfield, Amigos de la Luna y los muchachos aquí presentes. Esto va a ser en el Centro Martín Fierro, ahí conocido también como Proyecto Sur, Biblioteca Martín Fierro y demás. La dirección es Libertador 875, acá en Moreno, a media cuadrita del Hospital de Moreno. Ya conocemos el espacio, así que se pueden acercar el próximo viernes si quieren escuchar un poco más de Extraña Calma. Gracias. Bueno, chicos, ¿quieren dejarnos alguna otra canción para despedirse? Sí, vamos con Palabra. Vamos al último tema. Mm. Cielo de fuerte. Es mi arte. Les doy gracias por bancarme. Construyendo un fin para un nuevo mundo. Que la adrenalina quiero vivirla de este modo y acelero si la cuenta dura 10, ya quiero pista, solo soporto hasta 4 y despego y hacer tan lejos. Todo está ya alguna vez, párense todo de pie. Oh, le subí el volumen cero. Cosas sin nombre a kilómetros de hoy. Cosas sin nombre a kilómetros de hoy. Cosas sin nombre a kilómetros de hoy. Cosas sin nombre y si voy, sacúdeme. Esta es la agenda de Moreno. Esta es la agenda de Agua Fuerte. Vamos a repasar la agenda del próximo fin de semana mientras el compañero Mariano está buscando cositas que nos han sumado para la agenda y chequeando un poco de la información. Para el próximo viernes 3 de agosto a las 21 horas va a estar presentándose un evento donde se va a realizar música y teatro al mismo tiempo, donde va a estar Melissa Malione y Tinelli Trío. Esto va a ser en Olivera 1289, esquina de Arescano y Tusengorzú, y la entrada es de 25 pesos. Para el viernes también, pero a las 20 horas va a estar tocando Rata Blanca en Auditorio Este. La dirección es Rivadavia 17230 Aedo. también la próxima semana, pero esto es el sábado 4 de agosto a las 23:30 horas. Va a estar presentándose Bambo Negro en Uniclub. Esto es Guardiola Vieja 3360, a la vuelta del shopping del Abasto. Es una banda súper recomendable, así que vayan a verla. La entrada es de 25 pesitos hasta las 2 de la mañana y después 35. Así que vayan tempranito. También el sábado 4 de agosto, pero a las 22 horas, va a estar tocando Prasima. Esto va a ser en la Sociedad Italiana San Martín 451 en Morón. Esta ha sido toda la agenda para el próximo fin de semana. Se pueden anotar con cositas para aquellos que estén dando vueltas por ahí en aguafuertes@fmmoreno.com.ar. Ahí nos escriben, nos dejan su fecha y si no, en el muro de Aguafuertes también serán bien recibidas todas sus fechas. Escuchamos a Prasima con Buscan. Buscan como veneno en el ambiente y te levantan como un delincuente. Mientras tus ojos ven la pared, elevan su poder. Veneno en el ambiente y te levanta como un delincuente. Mientras tus ojos ven la pared, elevan su poder. Me cruzo y mi energía va tomando el impulso. Lleno de colores voy creando en velocidad. Instinto y la razón forman personalidad. Con la realidad camino de la mano y busco el sendero correcto. Con mi guía y con mi Dios y todo lo que pueda

Estamos escuchando a Totola Mampocina con su tema 2 de febrero. Y elegimos este tema para iniciar esta sección, el recomendado del día de hoy, porque vamos a hablar de una película colombiana que la descubrí hace muy poquito y la verdad es que es una película que me gustó muchísimo. ¿Qué les puedo ir contando de esta película, de este recomendado? Su director es Carlos César Arbeláez, ¿sí? Esta película es del año 2010 y ha conseguido un premio en el cine de construcción en Toulouse, ahí en Francia. Y también consiguió el premio Cuxa al nuevo director, ¿sí? Por esta película. La verdad es que esta película, cuando la empecé a ver, tenía como ciertas inquietudes con qué era lo que me iba a encontrar. Es una película que cuenta la historia de la guerrilla y los paramilitares en Colombia, que se encuentran más precisamente en la ciudad de Medellín, en las zonas de los campesinos, ¿sí? Y está contada desde la perspectiva de unos niños. La verdad es que es realmente muy bien lograda lo que intenta contar este director, desde una mirada bastante iluminada, poética, si se quiere decir, donde podés encontrar los paisajes típicos de Colombia, donde encontrás esas montañas llenas de colores, como se llama la película, con sus verdes que van tornándose desde los más claros a los más oscuros, y todo lo que hace el folclore de los campesinos y el trabajo por la tierra y la vida y la identidad de Colombia. Bueno, vamos a hacer una pequeña reseña de lo que es esta película para ir contándoles un poquito. Te iba a preguntar, ¿los actores son chicos? Porque dijiste, está contada desde la perspectiva, la historia de la guerrilla contada desde la perspectiva de los chicos, ¿no? Claro. ¿Los actores son en su mayoría chicos o no? Obviamente, pero bueno, los que van contando la historia, ¿cómo es? La historia está centrada en tres niños, ¿sí? Que son los actores principales de esta película, que es Manuel, que es el actor principal, que es un niño que es muy talentoso a la hora de la pintura. Él, bueno, la película va contando de que en su cumpleaños le regalan un balón de fútbol y él es como un apasionado de este deporte y se encuentra con sus amigos a jugar en el campo deportivo, en la canchita. Yo digo campo deportivo, pero cuando, si se animan a ver esta película, van a ver las imágenes, que es una canchita, un potrero como de cualquier barrio, que se encuentra a las cercanías de la escuela donde ellos van. Y ahí intervienen distintos personajes, ¿no? Joaquín, que es uno de ellos, de este grupo de tres niños, que son los que van más o menos contando esta historia, y un Poca Luz, que es un niño albino, que bueno, que es un poco utilizado por estos dos en favor a lo que estaban buscando ellos. También interviene la maestra, que es bastante importante en esta historia, porque es la que descubre la faceta artística que tiene Manuel. Esto que decía, bueno, él le gusta pintar, y la maestra en un momento le regala una caja de lápices donde él puede empezar a sentarse. Hay una fotografía muy linda donde él se sienta así frente a la inmensidad del paisaje y se pone a pintar lo que estaba viendo. Lo importante de esta película por ahí es cómo se maneja la situación, ¿sí? de tan conflictiva que vive Colombia entre la guerrilla, ¿sí?, y los paramilitares. Por ahí, para entender un poco esta situación, es bastante complicada, ¿sí?, para los campesinos en Colombia, porque cualquier de estos grupos que se acercan, son grupos armados que se acercan a las viviendas de los campesinos, vienen en busca de algo, vienen en busca de alimentos, de dinero, de muchas cosas. Y es muy difícil, ¿no?, ponerse en el lugar de yo soy campesino, yo trabajo la tierra, porque las situaciones son muy violentas. Lo bueno de esta película es que puede contar esa historia de cómo los campesinos viven esas situaciones cotidianas que son que viven diariamente, ¿no? ¿Cómo lo puede contar de una manera que sea agradable al espectador que está viendo la película? Porque como nada, no tiene golpes bajos, como uno nada se imagina, sí. Digo, conociendo uno que por ahí conoce cuál es la historia de Colombia de estos últimos años, de estas últimas décadas, ¿sí? Con lo que es la formación de la guerrilla y de los paramilitares, sabiendo lo violenta que es, puede contarla esa historia de una manera que no es desagradable, que no tiene golpes bajos, que no tiene violencia excesiva, ¿sí? Pero realmente puede lograr esta película contar esa historia perfectamente. Estuve buscando en YouTube casualmente a ver si encontraba un trail largo para poder como dar un avance de lo que es esta película, y descubrí que está la película completa, su versión completa, así que ahora la vamos a poner para que aquel que tenga ganas de verla y tenga una compu a mano la pueda ver. No sé qué más contarles de esta película, porque realmente no cuentes el final. No cuento el final. No cuento el final. Que me grite a Cristian, que no sé qué todavía hace en los estudios del programa. Está juntando sus cosas. ¿Está juntando sus cosas? Sí. Muy bien. Van a encontrarse una película muy, muy, muy cruda. En esta historia entre la guerrilla y los paramilitares y los campesinos en el medio, pero bastante tierna a la hora de esta perspectiva que le decía al inicio de los niños, de cómo se van desenvolviendo distintas historias dentro de lo que es el pueblo ese, cuál es el rol de la maestra, que por ejemplo está es una chica que vive en la escuela, que incentiva a aquellos niños, a sus alumnos, a hacer un mural donde se refleja el título de esta película, tapando peligrosamente un lema, si se quiere decir, un graffiti de la guerrilla que viene y te pone ponte el traje y ven con las armas o muere como civil, o por ahí llegaban los paramilitares y ponían otras frases encima de esas. Entonces es un desafío muy grande que toma la maestra con un mensaje bastante esperanzador, pareciera en un primer momento, pero que lamentablemente se va desenvolviendo en lo que es esto de la cotidianidad de vivir una situación así. Vamos a dejarlos nomás con un tema de la película, ¿sí?, que me pareció, es un tema bastante conocido, que se llama Los Caminos de la Vida. Este tema está hecho por Vicentico, por Caramelo Santo, pero esta versión es una versión colombiana que la hacen Los Diablitos, que cuando la escuché en la película me sorprendió muchísimo las diferencias que puede tener con las versiones que ya conocemos. Vamos a dejarlos entonces con Los Diablitos y Los Caminos de la Vida, y ya estamos posteando en el Facebook el link para que se puedan enganchar con la peli. que sí sé que en el barrio la gente vive en su mundo, y cuando vos entras a su mundo y la acariciás, ellos te acarician. El público, algunos se enternece y se entrega. Entonces, por eso yo reivindico esto de poder hacer el encuentro y que la gente vea teatro en la calle, que no es algo muy común. Aguafuertes, construyendo un fin para un nuevo mundo. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda y así descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá alcanzar mi pena hasta la próxima vez. Ya nos empezamos a despedir con esta música, esta bonita canción de Lito Nevi interpretada por el Negro Rada. Y tengo un par de recomendaciones de agenda que nos colgamos y no las incluimos, Vic. Sí. Por ejemplo, mañana es domingo, 29 de julio a las 6 de la tarde va a estar en la Casa de los Nadies, Emergidos, En Pie de Guerra, Manzanas Podridas y General Caos. Esto es, obviamente, bandas de rock que van a estar tocando en la Casa de los Nadies desde las 6 de la tarde. Esto queda en Piovano, 1285, Moreno Norte, a metros de la barrera de la Avenida Victorica. Repasamos la fecha de los chicos de Extraña Calma, que estuvieron hasta hace un ratito con nosotros. El viernes próximo, 3 de agosto, a las 23 horas, va a estar tocando junto a Springfield y Amigos de la Luna. Esto va a ser en Martín Fierro, Libertador 875, en Moreno, ahí a media cuadrita del Hospital de Moreno. Y agradecemos al Tano del Bizcocho, que mandó saludos para Extraña Calma vía Facebook. Muy bien. Bueno, ¿algo más para antes de despedirnos? ¿Alguna reflexión acerca de las vacaciones de invierno que están terminando? ¿Alguna reflexión acerca del remo en los Juegos Olímpicos? Sí, la verdad, muy contento porque estamos terminando esta competencia. Ya en las finales, el equipo por la medalla de oro. Esperemos que logremos. Si no, nos vamos con una medalla de plata bien merecida. Me gustaría llamar a los compañeros que faltan del programa, ¿no? Llamarlo por teléfono y decirle, che, ¿dónde estás? De vacaciones, paseando. Sí, seguro. Lo tiene merecido igual. Se iba a pasear. El otro día me la encontré ahí en el shopping que se encuentra cerca de autopista. Y me dijo, me voy. Y dije, bueno, que lo disfrutes. ¿A qué vas al shopping? Fui al supermercado. No, es muy caro ese supermercado. Sí, ¿viste? Pero hay cosas que no las conseguís tanta plata en el otro. Y hay como cositas puntuales que necesito de ahí. Y por ejemplo, la verdad que no, yo llegué acá y pregunté. ¿Qué fuiste a comprar? ¿Qué fui a comprar? Sí. Fui a comprar una torta de coco rellena con dulce de leche que hacen muy rica en la pastelería de ahí. Ah, pastelería dijo, no dijo panadería. O sea, guarda. Full con el shopping. Sí. Estoy a tono, por supuesto. Claro. Le mandamos un saludo de paso a Jorgelina, que también anda. ¿Qué es de esas? ¿En el shopping? En el shopping. Mirá vos. Yo al único que voy ahí es a comprar cartuchos para la impresora. Ah. Porque salen baratos. Ah, y bueno, y tenés el cine. Y a veces, claro, cuando hay alguna película buena, al cine. Cosa que. Es difícil. Bueno, es difícil encontrar. Es difícil. Tenés Batman para ir a ver. Sobre todo en esta época. Que, ¿cerrando una trilogía o será una saga? Pura vacación de invierno, así que mucho cine para los chicos, obviamente, ¿no? Muchísimo. Porque, muchísimo. Como decía el general, los únicos chicos. No, ¿cómo era? Los únicos privilegiados son los chicos. Sí, creo los niños, que sí decía algo, ¿no? Así. Algo así decía el general o parecido. Sí. Y bueno. La frase te echaba de la plaza, me decía. Sí. Jóvenes imberbes, váyanse a la mierda. Vayan al también, cine. ¿Viste? Vayan vacaciones al cine, de invierno. Claro. Esas cosas que tenía el general, era así. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, solo. ¿No te vas a ningún lado? Simulares. Aprovechando. Pero ya terminaron las vacaciones de invierno. ¿Dónde me Pero ahí? Por ahí te podés. La extendemos una semana más. para que vos te tomes unas vacaciones. Una escapada de clase media sería eso. No puedo. Tengo muchas cosas que hacer en casa. Bueno, te vamos a dar el día libre el sábado que viene entonces. Pero yo quería este sábado. En realidad me quería ir al teatro este sábado, pero bueno, dije, faltan dos compañeros, lo voy a dejar a Víctor solo y no, acá estoy. No, no iba a venir. Me decía que no venía Dari, no venía Vani. No venía nadie. Acá estuvimos. Sí vinimos. ¿Quiénes vinimos? Haciéndote compañía desde las 7 de la tarde. En la operación técnica el señor Matías Salomoni. En la producción ahí Cristian Vecchio, que se está despidiendo, ya agarró todos sus petates y bueno, gracias Cristian por tu labor. Gracias por los servicios prestados. En la ausencia con aviso del señor Darío Atardo y la señorita Vanina Vargas. Y aquí adentro del estudio Mariano Zurita. Y Víctor Castro. Nos despedimos entonces hasta la semana que viene. Hasta el sábado que viene a las 7 de la tarde con más Agua Fuerte. Quédense en la 90.1. Not that you care, I'm not the only one with whom these feelings I share. Nobody understands quite why we're here. Nos vamos con un clásico de los Guns N' Roses, Dead Horse. But never appear. Maybe if I looked real hard I'd see you trying to understand this life that we're all going through. Yeah.